En la vida de Rachel no ha habido casi nada fácil, pero cuando recuerda, no encuentra resentimiento ni odio, solo una especie de estupefacción, de sorpresa cotidiana, como si todo, día a día, fuera una improvisación. La riqueza de su infancia y juventud, la miseria que luego llegó, abandonar su país, la huida desesperada a otro, el nacimiento de sus hijos, a los que aún mira como si no fueran suyos. Todo. Su boda, por ejemplo. No era así como se lo había imaginado. Ella debería haber dedicado tardes enteras a elegir su vestido, el tul y las flores. Y los amigos hubieran recibido una invitación en papel con un filo de oro y los hubieran hecho llegar a cambio regalos, dinero y bendiciones, como todas sus amigas. Su padre hubiera alquilado un coche de caballos y ella hubiera hecho una entrada triunfal. Hubieran brindado y disfrutado en un banquete de ensueño. Hubieran bailado y pisado el vaso ritual para entregarse luego a la intimidad de la noche de bodas. Hubiera debido ser así, pero no lo fue. Recuerda aquel momento y ve de nuevo, como si fuera ahora, la mirada radiante de Moisés. No le importó. Aún ahora piensa que todo fue perfecto, aunque no hubo vestido, aunque fueran outfit, aunque estuvieran muertos de hambre y comidos por los piojos, y 50 años después, ya viejos supervivientes en sus bodas de oro, sigue pensando que fue perfecto y que la felicidad a veces se esconde entre el horror.